Bitcoin, opción financiera más viable para transferencia de divisas. El Bitcoin, una criptodivisa creada en la presente década, representa una de las opciones financieras más viables para la transferencia de dinero de mexicanos que trabajan en Estados Unidos a México, dado los bajos costos que representan. El especialista en comercio electrónico y usuario de este protocolo, Andrés Bernardo Vargas Rodríguez, destacó que aun cuando el uso de este dinero electrónico en México es incipiente, en el continente africano ha sido un éxito, dado que los costos de la transferencia de remesas son casi simbólicos. Recordó que en el 2010 el japonés Satoshi Nakamoto creó este protocolo, que también permite comprar Bitcoin, una especie de acciones así como bienes, ya que empresas como Dell y Overstock lo utilizan para comercializar sus productos. Esta es una herramienta que puede ser muy útil para la gente que trabaja en Estados Unidos, pues ya muchos lo utilizan para mandar remesas, pues los servicios de envío tradicionales te cobran una comisión muy alta y se pierde mucho dinero en el trámite, apuntó. Esta práctica se está dando mucho en África. Mucha gente que vive en Estados Unidos envía dinero a su familia y para poder hacer redituable este dinero, para que no haya pérdida en el envío, cambian los dólares a Bitcoin, explicó. Cuando llegan a África lo cambian por su moneda papel. Hay una comisión mucho más pequeña que la transacción de un banco a otro banco, subrayó. Explicó que cuando realizas una transacción hay una comisión y es voluntaria, es decir, te piden que dones un monto muy pequeño, como máximo una milésima de Bitcoin, que en pesos mexicanos equivaldría a menos de 50 centavos. Hay quienes deciden no hacer su aportación. De ello va a depender la rapidez del envío de la transferencia. Si es cero aportaciones, pues no se sabe cuándo llegará el envío, pero si se aporta esa milésima, el tiempo promedio es de 10 minutos. Reconoció que este sistema apenas comienza a ser implementado en México, pero en el presente año he visto demasiada actividad y aparecieron casas de cambios, cajeros automáticos, donde puedes cambiar dinero en efectivo o virtual, básicamente en la capital del país y Monterrey. Además, abundó, en la actualidad permite la adquisición de equipo de cómputo de la marca Dell, así como muebles o artículos diversos en Overstock, gracias a sus propiedades. En primera, no permite intermediarios financieros. En entrevista con Notimex, agregó que tiene un costo muy bajo, casi centavos de pesos. Es distribuido en todo el mundo y trabaja las 24 horas. Mediante este protocolo es posible adquirir bienes digitales y culturales, tales como software, música, libros, lo cual se ha popularizado dado la facilidad de libre acceso que ofrece, razón por la cual la firma PayPal en breve se unirá a este esquema de comercio de bienes. El especialista destacó que una de las características del Bitcoin es su alta volatilidad, ya que aunque no está regulado por un estado, banco central o fondo, sí lo está por la oferta del mercado, es decir, a mayor demanda mayor el precio, a menos demanda menor precio. El año pasado, recordó, cada unidad de Bitcoin oscilaba en los $1,000, pero ahora ha descendido a $500, lo que abre la posibilidad de comprar en este momento y poder vender a un precio mayor más adelante. El Bitcoin, apuntó, es la unidad, sin embargo, esta se puede dividir en fracciones, por lo cual se puede invertir la cantidad que desee, como 100 o 200 pesos.